Los gobiernos progresistas tenemos que enfrentar conspiraciones permanentes. Esto es el resultado de conspiraciones que han empezado el primer día del gobierno. Sectores opositores han infiltrado la fuerza pública, desinforman, manipulan, hasta que lograron revelar, en este caso, un grupo de policías. Y obviamente no se trata de aspiraciones salariales. Tal vez la gran masa de policías que ingenuamente apoyaron más que la insubordinación, ellos apoyaron el no salir a trabajar, lo cual también es inconstitucional, creyeron esa desinformación de que se le iba a reducir salario y cosas así.